¿Cómo olvidarme de Marta, aquella stripper de la Recoleta? Si además de mi amante fue también mi mejor amiga. ¿Cómo olvidarme de Marta?